Seguimos en los Estados Unidos y es el turno de la banda pionera en el glam rock, como fueron los New York Dolls. Ahí vamos a rendir el tributo a Johnny Thunders, que nos dejó en abril del 91, Sylvain Sylvain, que nos dejó en enero del 2021, Arthur Kane en julio del 2004, Jerry Nolan en enero de 1992, Billy Murcia en noviembre de 1972, y lo vamos a hacer con este Trash. Vamos a Inglaterra, donde vamos a rendir tributo al guitarrista Mick Robson, que nos dejó en abril del 93, quien fuera guitarrista de Mr. David Bowie, que nos dejó en 2016, y los vamos a recordar con este How Unto Yourself. Yeah. Seguimos en las Islas Británicas. Es el turno de Deep Purple. Ahí vamos a recordar al que fuera su guitarrista Tommy Bolin, que nos dejó en diciembre de 1976, y a nuestro gran querido maestro John Lord, que nos dejó en julio del 2012. Vamos a escuchar este Getting Tiger. Quedamos en el Reino Unido, seguimos ahora con una de las grandes bandas del rock como fueron los Who, y en este caso nuestro recuerdo para Kate Moon, que nos dejó en septiembre del 78, y John Entwistle, que nos dejó en junio del 2002. Estos son los Who y este tema Pinball Wizard. Mean pinball. Señoras y señores, llega el turno de uno de los mejores baterías de la historia del rock. Estoy hablando de John Bonham, batería de Led Zeppelin, que nos dejó en septiembre de 1980, y vamos a recordarle con este Good Time, Bad Times. Regresamos a Estados Unidos para recordar al guitarrista de Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, que nos dejó en marzo de 1982, y lo hacemos con este temazo que es Crazy Train. No podemos olvidarnos de los AC/DC y de Bon Scott, que nos dejó en marzo de 1980, y Malcolm Young, que nos dejó en noviembre de 2017. Vamos a recordarles con este Shut Down in Flames. Vamos con los conciertos de fin de semana. En la sala Revilife, los Cabillas número 4 en Vicálvaro. El jueves estará Bloodbone. El sábado tenemos al Rockin' 18 Winters, que estarán participando Fever Band, The Kickers y The Old Memphis. En la sala Rockville, la Avenida Brasil número 3, el jueves estará Fuel Grass, el viernes Caballo Horse and Rock and Roll Animals, el sábado Tregua y el domingo Cherry Pickers and the What the Fuck. En la sala Funhouse, calle Palafox número 8, el jueves estará Duncan Ray and the Big Hits, el viernes estará Tommy Stitton and Ansel Soul, y el sábado está Mike y los Colosos del Ritmo y el lunes The Chores. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el jueves estará Rambalaya en Jazz con Sabor Club 22, el viernes Bowser and Glory, más Lágrimas y Rabia, y el sábado The Buster in Ska Long. En la Nota Rock de San Sebastián de los Reyes, calle Real número 71, el sábado estarán Desenca House y el domingo por la mañana Arturo Cejas. En la Dulce Harley y en Alcalá de Henares, calle Andrés Sabori número 14, el sábado estará Mr. Toma Nota. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Islas Británicas número 2A, el viernes estará Metal Bombers y el sábado Radioactiva Marta con José Icarus de invitado. En la Sala Vicio de Alcorcón, Industrias 43, está el viernes Q71 y el sábado Token más Hungry for Hell. Bueno, nos vamos a León. Y en la Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8, el jueves estará la Jam Session habitual, el viernes Sin Voz ni Don y el sábado Juan Rubio más Rojo Cardinal. Volvemos a Madrid para hacer mención especial al acto que se va a realizar en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón, en calle de los Robles sin número. Ahí se va a celebrar el concierto del Rock Choice de Torrelodones, promovido por Duchenne España, concierto benéfico a favor y para el estudio de la distrofia muscular de Duchenne y Becker. Quedan poquitas entradas, correr que os quedáis sin ellas. Decidísimo homenaje el que le vamos a hacer a Mr. Phil Lynott de Thin Lizzy, que nos dejó en enero de 1986, y va a ser con este The Boys Are Back in Town. Blood will spill, and if the boys wanna fight, you better let 'em. partimos hasta 1991, donde nos dejó Steve Clark, quien fuera guitarrista de Def Leppard, que fue en el mes de enero, y vamos a recordar con este Photograph. De regreso a España, vamos a rendir homenaje a los que fueran componentes de Burning, Toño Martín, que nos dejó en mayo del 91, y Pepe Risi en mayo del 97. Estos son los Burning y esto es Rock and Roll Mama. Yeah. Nos dirigimos hasta el año 2007. Allí perdemos al guitarrista de Kiss, Mark Jones, que luego posteriormente también falleció Eric Carr en noviembre de 1991. Estos son los Kiss, estos son Heavens on Fire. Podíamos dejar fuera a Freddie Mercury, su banda Queen y este Tie Your Mother Down del LP Queen Life Killers. Trying to find, get to rectify. Seguimos con otro batería, en este caso internacional. Estamos hablando de Mr. Cozy Powell, que nos dejó en abril de 1998, y al que vamos a recordar en una de sus bandas, Rainbow, y con este All Night Long. Vamos con una de las princesas del punk, la que fuera actriz y cantante Wendy Williams, y que vamos a recordar con este It's My Life de Plasmatics. Don't I? Seguimos con cantantes femeninas, en este caso nacional. Vamos con Azucena, quien fuera cantante de Santa, y este Héroes de Papel. Recordemos ahora que fuera guitarrista de Whitesnake, Mel Galley, que nos dejó en julio del 2008, y lo vamos a recordar con este Guilty or Love de los Whitesnake. Don't you no podríamos olvidar al que fuera uno de los mejores cantantes de la historia del rock. Estamos hablando de Don Ronnie James Dio, que nos dejó en mayo del 2010, y esto es su Rainbow in the Dark. De vuelta a España, toca recordar a quienes fueran bajista de la banda Leño, Chiqui Mariscal, que nos dejó en enero del 2008, y Tony Urbano en agosto del 2014. Esto es Que no se vende el rock and roll. Then toca el turno de uno de los grandes guitarristas que ha tenido la historia del rock y del blues. Él es Gary Moore, falleció además en España en febrero del 2011 y le vamos a recordar con este Back on the Street. Regresamos con otro cantante, en este caso español, Juan Antonio Manzano, que nos dejó en marzo del 2019 y vamos a recordar con sus Banzai, con Duro y Potente. vamos con una de mis bandas favoritas, la banda UFO, y aquí vamos a rendir homenaje a Mr. Paul Raymond, que nos dejó en abril de 2019, Pete Way en agosto del 2020 y Paul Chapman en junio del 2020. Vamos a recordarles con este Letting Go. No podría faltar Mr. Eddie Van Halen, que nos dejó en octubre del 2020, y este tema que es total, Unchained Van Halen. We'll be right back. some leg tonight for sure. Tell us how you do. Come on, Dave, one break. Hey, one break coming up. Change, nothing stays the same. I change, yeah, you hit the ground running. Change, nothing stays the same. I change, yeah, you hit the ground running. Change, nothing stays the same. I change, yeah, you hit the ground running. Change, nothing stays the same. I change. De vuelta a España, vamos a recordar a Bonnie, quien fuera guitarrista y cantante de Barricada, que nos dejó en enero del 2001 con este temazo de los últimos discos de Barricada titulado Punto de Mira. Y a ver, cae. Nos vamos con uno de los bajistas más emblemáticos de la historia del rock y el más barbudo. Estamos hablando de Mr. Dusty Hill, que nos dejó en julio del 2021 y que vamos a recordar con este Gimme All Your Lovin'. Estos son ZZ Top. Bueno, para terminar este concierto para ellos, he dejado para el final una de las grandes bandas, como fue Motorhead, donde varios de sus miembros pues, perdieron la vida. Wurzel en noviembre del 2011, Phil Taylor en noviembre del 2015, Lemmy, que fue en diciembre del 2015, Larry Eddie Clark en enero del 2018 y Wallis en septiembre de 2019. Vamos a recordarles con un temazo que, como bien dice mi amigo Phil de los Covermen, después de este tema no se puede oír nada más. Esto es Ace Space. If you like to gamble, I tell you how you land. You win some, lose some.